cansada de estar rodeada. No puedo vivir. Ellos te quieren amar de formas que más hacen que cambies. Tal vez ya no quieras despertar, escaparme. Sé que hay atrás, pero nos llama, nos atrae. Otra.